La realidad es que estamos tranquilos, creemos que hemos llegado a una instancia que quizá inicialmente parecía compleja, porque fuimos superando distintos escollos que nos fueron poniendo en el camino, y nada, y ahora llegamos por lo menos plantados a la elección de mañana con la expectativa de poder sumar la mayor cantidad de votos posibles para ganar, y si no se puede ganar será para hacer una oposición con mucha fuerza, pensando en que esto no es el final ni mucho menos, sino el principio, ya sea si nos toca conducir de acá en adelante o si nos toca seguir ligados al club como hace tantos años, en el rol que lo veníamos haciendo, así que esa es así estamos, ¿no? estamos tranquilos, estamos llamando a la mayor cantidad de socios posible, es muy acotado todo, no hay mucho tiempo, pero la realidad es que bueno, que podemos llamar, lo vamos llamando, nos dividimos los padrones entre todos los integrantes de la lista, fuimos punteando, llamando por teléfono, le vamos contando nuestra idea, pero no hay mucho tiempo, mucha gente de vacaciones, el padrón fue bastante escueto, y bueno, nada, con todo eso vamos peleando, la vimos peleando ya hace un tiempo a esta parte con un 7 falso, un 5 y un caballito, jugando el truco y jugamos contra el mazo, así que de esa manera la seguimos peleando, seguimos en carrera y estamos yendo para adelante. Fede, ¿cómo se fue gestando tu candidatura a presidente del Cañuelas Fútbol Club? Mira, inicialmente cuando iba a haber una lista de consenso, yo iba a continuar participando como lo vengo haciendo, colaborando como lo hice durante el año o participando, yendo a acompañar la disciplina como lo hice, como un hincho, como un tío, como un amigo. Y cuando se da lo de armar la lista, de que no hubo aceptación, de que no hubo apertura, se empezó a trabajar en el armado de una lista. Todos los compañeros fuimos llamando a quienes nosotros creíamos potables para acompañarnos. Se fue armando realmente un grupo bárbaro. Primeramente presentamos una lista de 24, nos rechazan 8, sumamos 8, ahí ya dejamos de ser una lista de 24 para pasar a ser una lista de 32, eso es lo que nosotros sentimos. Hoy quizás no hay nombres, algunos nombres dentro de la lista, pero están trabajando con nosotros, eso nos fortaleció muchísimo. Y en ese armado y en esa estructura se fue dando que por distintas razones, y terminé siendo yo el candidato a presidente, pero estaba... A mí no me cambia un nombre, un rol, una función. Creo que acá lo más importante es, primero Cañuelas, saber qué piensa y qué opina el socio, y después si yo soy presidente, revisor de cuentas, suplente o vocal, era totalmente lo mismo. Creo que vamos a trabajar de la misma manera todos, más allá del lugar en la lista que podamos ocupar. Y en ese sentido, Fede, ¿cómo fuiste observando estos últimos días? Bueno, finalmente se estableció la fecha de este sábado como fecha de las elecciones. ¿Es corto el tiempo? ¿Es el tiempo suficiente? ¿Qué consideran ustedes? ¿Están en condiciones de armar justamente la lista, de ofrecerle al socio los distintos proyectos que tienen como candidatos? El tiempo es muy corto, digamos, no casi que no hay tiempo. La realidad es esa, no es que el tiempo es corto o no es corto, digamos, no tenemos tiempo, esa es la realidad. Nosotros apuntábamos a otro tipo de campaña, a otro formato, porque la realidad es que no solamente tienes que convencerlo de que te voten a vos o a nosotros. Acá no apostamos solamente, digamos, tenemos dos o tres convencimientos por hacer. El primero es que voten por nosotros, por la lista primero Cañuelas, y después, pero antes que eso, digamos, lo que tengo que convencer es al socio que vuelva a participar al club. Es un club con muy poca participación. Es un club donde el socio hoy en día no se ve identificado, no se ve dentro de la institución. Es un grupo minúsculo, la realidad es esa. Entonces vos primero tenés que convencer de que participe y luego lo tenés que convencer de que la mejor alternativa es nuestra lista. Ese es el punto principal de la ecuación. Son dos convencimientos en tres días, es muy poco. Ahora ya uno, pero es muy poco. Casi que no es tiempo en realidad, no se puede hablar de mucho y de poco, no es tiempo. La realidad es esa. Ellos estaban convencidos de que si teníamos una semana más, porque es una excusa, digamos, es todo ha sido una excusa, todo ha sido poco transparente. Si nosotros tenemos más tiempo, podemos convencer al socio de que nos acompañe y de que vuelva a participar del club. Es corto, y como ellos saben de esa situación, achicaron los tiempos. ¿Y qué respuesta reciben el socio en este tiempo que han podido dialogar con ellos? Muy buena, la realidad que es muy bueno lo que uno recepciona, pero también hay que ser sincero, que nos tenemos que amoldar a un montón de cosas, y ahí es donde aparece la duda del socio, ¿no? Pero la recepción es buena, las ideas que nosotros les contamos son buenas. Lo que contamos del oficialismo no es bueno, y la gente ya lo sabe. Bueno, esperemos, hay que romper un aparato, eso es lo más complejo, porque acá no es solamente que nosotros tenemos que salir a buscar al socio para que nos vote, como te decía, y al socio para que participe. Nosotros también tenemos acá que competir contra un aparato que ya viene armado, que es el del oficialismo, sumado al aparato del expresidente Julio del Valle, que también trabaja codo a codo con la actual comisión directiva. Entonces es el aparato de Julio del Valle, el expresidente, sumado al aparato político de la actual comisión directiva, sumado a, como dijo Zanabone en su momento en la primera asamblea, los 125 empleados que tiene club. Entonces ya arrancás, 125 empleados abajo, con el aparato del oficialismo y el aparato de Julio del Valle, que está trabajando codo a codo con la actual comisión directiva. Lo nuestro es un grupo de jóvenes muy identificados con el club, con mucho sentido de pertenencia por los colores, con mucho talento también dentro de la lista, para luego salir a buscar los recursos necesarios para hacer un club más grande. Fede, esa es la elección, sí. Palabras más, palabras menos. Desde el oficialismo se jactan que en caso de ganar la lista que representás, primero Cañuelas, la política se meta dentro del club. ¿Crees que es así? ¿Por qué crees que se dan este tipo de manifestaciones? Y creo que es una chicana, y la realidad es que nosotros nos venimos bancando varias chicanas desde hace un tiempo. Y ayer por la noche, por ejemplo, me solidarizo con Guido, hubo una reunión para armar la elección para el próximo fin de semana, en la cual Guido fue muy aviolentado por la comisión directiva saliente y por el oficialismo en general. Me solidarizo con él porque estuvo, y con Pitu, que era quien lo acompañó, con Pitu Prado, porque la pasaron mal, hubo golpes a la mesa, gritos, amenazas, palabras de estamos 300 votos arriba de ustedes, por eso. Y la realidad es que nosotros lo único que fuimos a hacer es, y bueno, casi se suspende la reunión, casi no se puede llevar a cabo, todavía no se armó la elección para mañana. Y lo de la política, Neri, yo te lo digo, creo que es una chicana simplemente. Nosotros tenemos dentro de la lista, por supuesto, tenemos a un concejal, tenemos a Guido, que trabaja dentro de, bueno, y ellos también, o sea, de su candidato a presidente fue en algún momento, Marcelo estuvo a cargo del corralón municipal, y tienen vínculos directos con el gobierno, así que creo que tanto local como opositor, creo que es una chicana, creo que ahí es lo más lógico que ocurra una situación así. No, nosotros no vamos a meter la política dentro del club, sí vamos a a recibir ayuda, por supuesto, de la política, porque es fundamental, pero de todos los colores, y vamos a trabajar en conjunto con toda la persona que nos quiera ayudar a hacer un Cañuelas más grande. Esa es la realidad. Si después tenemos los recursos de un lado y del otro para recibir, serán bienvenidos, y no lo podemos negar. Siempre voy a preferir que me ayude una persona que está vinculada a la política o que es parte del Estado, del color político que sea, antes que me ayude un empresario. ¿Por qué? Porque el empresario claramente tiene intenciones de hacer negocio. Y quien está en el Estado o quien está armando política tiene otro tipo de intenciones por con el club. En ese sentido, vamos a permitirlo. En el otro no, Neri. Yo particularmente te hablo de mí también, porque es que a quien me toca encabezar. No me gusta hablar mucho de mí, me gusta mucho hablar mucho de los colectivos, porque, como te decía, sería cerrado decirte tal cosa. Jamás me participé en política activa. Trabajé 10 años con un gobernador como fue Daniel Scioli, y candidato a presidente, y nunca me vinculé a la política, nunca metí la política en mi vida. Siempre fue todo a través del deporte. Jamás participé o quise un cargo que tenga que ver con otra cosa que no sea la de relatar algo deportivo o organizar algo deportivo. Fede, una de las últimas, ya agradeciéndote por el tiempo, ¿cómo se organiza la elección de mañana? ¿Van a estar presentes de temprano, uno imagina, también asistiendo a las dos mesas que habrá de votación? Pero ¿cómo se viene preparando justamente primero Cañuelas en ese sentido? Bien, no, nosotros estamos organizados, más allá de cuánto tiempo, nosotros en ese sentido ya estamos organizados, ya hablamos con los chicos para dividir las funciones, las tareas, venimos hablando continuamente todos los integrantes de la lista. En eso estamos bien, esperemos que sea de una vez por todas, esperemos que haya en este camino a la elección algo transparente, y bueno, por lo menos que sea la elección de mañana, que el socio pueda ir a votar confiado, que va a poder participar de la elección. Así que en ese sentido estamos bien y confiados en lo que pueda llegar a venir. ¿Un último mensaje para el socio que se acerque mañana a participar de la elección? Bueno, creo yo que el mensaje de nuestra lista es claro, Neri. Es un club en el cual se priorice el crecimiento de nuestros deportistas, principalmente el acompañamiento a todas las disciplinas, estar presente en igualdad de condiciones para con todos. Esa es la realidad. Nosotros buscamos y apostamos a que el fútbol de Cañuelas Fútbol Club sea conducido por una subcomisión directiva vinculada al fútbol y que no haya un gerenciamiento. Apostamos a que en 4 años la generación de futbolistas que viene creciendo de manera impresionante sea quien nos represente y sea gran parte de la base del equipo que juega en Primera División. Hay una camada de jugadores muy buenas que esperemos que llegue a la Primera División, no solamente ellos, digamos, formando parte del equipo, sino también los cuerpos técnicos que hoy en día Cañuelas tiene en las divisiones formativas son muy buenos, y de esa manera apostamos a eso. ¿Con qué club nos encontramos hoy? Que todo ese buen trabajo que se viene realizando abajo en Cuarta División se fuma porque es conveniente los jugadores de un gerenciamiento. Entonces apostamos a que los jugadores de nuestra ciudad, los criados y formados por nuestra división formativa, lleguen a jugar en Primera División. Eso hablando de fútbol profesional. Después, la intención de continuar con el básquet y con sus competencias, acompañándolo, por supuesto, en la organización de las distintas competencias, porque no es fácil organizar un torneo prefederal, pero la intención nuestra es que el club lo siga jugando y acompañarlos, ya sea en el armado del plantel, como también en el armado de la logística para ir a jugar. Los jugadores van a jugar en sus propios autos. El caso de la pelota paleta es un lugar y es una disciplina muy bien llevada adelante por quienes están a cargo de la cancha. De hecho, hasta pintaron el trinquete hace muy poco. Hay un mantenimiento, hay competencia interna, hay competencia externa, pero en esa competencia externa te encontrás que los deportistas que van a representar al club no tenían dos remeras iguales para para poder jugar, y eso me parece que es algo que tenés que atender. Lo único que te pide la Federación de Paleta es que vengan los jugadores vestidos iguales, y los jugadores de Cañera tenían que taparse la remera con la paleta porque no había dos remeras iguales. Bueno, esas cosas como comisión directiva las tenemos que atender y las tenemos que ocupar de que no ocurra, y acompañar en el mantenimiento, por supuesto, del trinquete, que el otro día nos comentaban que estaban nerviosos por si llovía, porque les entra agua por una de las canaletas, porque no se la vaciaron hace meses que vienen pidiendo eso y no le limpiaron la canaleta. Bueno, en cuestión, hay muchos temas. El fútbol femenino, una disciplina que sin lugar a duda es el deporte que más ha crecido en el último tiempo y que tiene aspiración a seguir creciendo muchísimo, ya a nivel no solamente local, sino a nivel mundial. Entonces hay que apostar también a todo lo que es el fútbol femenino y toda la disciplina que tenga que ver con las chicas y con las mujeres, porque es de suma importancia. Estamos trabajando sobre algunas secretarías, estamos trabajando mucho, ¿no? Y creo que ese sería el mensaje para el socio, ¿no? Que se eligen dos clubes bien distintos. De un lado, el club con la dirigencia actual y Julio del Valle, pidiendo por gerenciamiento sobre Ida de Lobo, y por otro lado nuestra lista, que es una lista que apuesta al crecimiento y al desarrollo del deportista joven que se pueda insertar en la primera división de los clubes.